alegre, me llaman el porteñito, el criollo más compadrito, ven de esta tierra nació. Cuando un tango en la figuela encisa algún compañero, no hay nadie en el mundo entero que baile mejor que yo. Soy terrible para el tango y pa' engrupir una mina se la juno en una esquina, si hago un corte y se acabó. Y si alguno compañero quiere copar la parada, yo le hago una compadrada y se tiene que piantar. Soy terror de los franelas cuando en un baile me meto, porque a ninguno respeto cuando llega la ocasión. Y si alguno se retoma queriéndose hacer el guapo, lo mando de un castañazo a buscar quien lo engendró. No hay ninguno que me iguale para enamorar mujeres, por hablar de pareceres, puro filo y nada más. Y antes de hacer la encanada, la filo de cuerpo entero, asegurando el puchero con el vento, quedará.